Night. Domingos, 1 a 3 AM. Domingos, 1 a 3 AM. Hashtag Selections 10 años. AM Selections by DJ Paul. Metro Late Night. Selections 10 años. Domingos, 1 a 3 a.m. Thank you. AM. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. Paul. Metro Late Night. We'll be right back. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. Selections 10 años. AM. Hashtag Selections 10 años. We'll be right back. 1 a 3 AM. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. AM. Metro 95.1. Un sonido. Twitter @DJ Paul Oficial.